Nosotras somos las Mariposas Auge, Acción Urbana de Género. Vinimos este 8M a visibilizar la trata con fines de explotación sexual, a traer las caras de nuestras desaparecidas en democracia para seguir visibilizando que existen redes de trata en la Argentina en este momento. Si quieren más información, nuestras redes son @lasmariposasauge en Instagram y en Facebook. Ahí vamos compartiendo todas nuestras acciones, ya sean en marchas o virtuales, digamos, en presenciales, y las rondas que hacemos todos los meses, los terceros viernes de cada mes en la Plaza de Mayo.